pobre ese es un burrón que a todo el mundo oscurece. Y el pobre, aunque sea noble, no lo miran como merece. Y el hombre pobre nada puede ofrecer, y es lo que dice siempre la mujer. Ay, el hombre pobre nada puede ofrecer, es lo que dice siempre la mujer. Por pobre me desprecian, yo te concedo razón. Hay muchos que tienen plata, son pobres de corazón. Ay, el hombre pobre nada puede ofrecer, es lo que dice siempre la mujer. Ay, el hombre pobre nada puede ofrecer, es lo que dice siempre la mujer. ¡Ay, ay! Vale un trabajador, ojalá y sea caballero. Y en este mundo traidor, lo que vale es el dinero. Y el hombre pobre nada puede ofrecer, es lo que dice siempre la mujer. Ay, el hombre pobre nada puede ofrecer, es lo que dice siempre la mujer. ¡Qué mujeres! Vale el trabajador, ojalá y sea caballero. Y en este mundo traidor, lo que vale es el dinero. Y el hombre pobre nada puede ofrecer, es lo que dice siempre la mujer. Ay, el hombre pobre nada puede ofrecer, es lo que dice siempre la mujer.